Bienvenidos al podcast Doramas número 2. Así de estupenda suena la música de Retener, una formación canaria, y hoy hemos comenzado así, con este Ukanka, porque se convierte de forma inequívoca en la nueva y espero que definitiva sintonía de este podcast. Bienvenidos todos al podcast Doramas número 2. Y hoy tenemos un programa totalmente instrumental, totalmente musical. Y además de Artenara, vamos a escuchar las músicas de Revolution Void, Chosk, Dennis Richard, Samba da Rúa y Manuel Almeida. Así que bienvenidos y comenzamos. Así, con los últimos acordes de la música de Manuel Almeida, llegamos al punto y final de este podcast número 2 de Doramas. Espero que la selección musical que te he presentado hoy pues haya sido de tu agrado. Toda la información de la música que ha sonado hoy, así como los enlaces relacionados, etcétera, se encuentran en doramas.net/644. Y aprovecho antes de despedirme para dar las gracias a algunos portales que nos han dado la bienvenida al mundo del podcast. Concretamente a Fran J. Saavedra, que se marcó todo un post pues dándonos la bienvenida. Así como también a los amigos de Ojo Patio, Fran J. Saavedra, J.R. Mora, Irving Aguirre y Paco Portero. También el portal, el podcast de podcast, es decir, PIN Podcast, creado por Paco Portero, Emerson, Momo, David Ochoa, y donde participan más gente, también nos dieron la bienvenida. Y como no, desde aquí también, desde Canarias, la gente, los amigos de Internet, Fran Trujillo, Francisco Medina, José Jiménez y compañía, también nos dieron la bienvenida al mundo del podcasting. Pues a todos ellos, la verdad que darles las más sinceras gracias. Para cualquier asunto relacionado tanto con el podcast Doramas como con el blog, pero bueno, principalmente, ya que lo digo aquí, con el podcast, para cualquier asunto relacionado con el mismo, pueden contactar a través de esta cuenta de correo doramas.net/gmail.com. Puede ser un punto de contacto por si quieren comentar algo, quieren hacer alguna sugerencia, para lo que sea, las puertas están abiertas. Y bueno, pues nada más, yo pues me despido hasta aproximadamente, como saben, pues dentro de 15 días aproximadamente, que volveremos con otra propuesta musical en este podcast Doramas.